tal, amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 27 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Más el capítulo 27 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y el día de hoy adelanté un poquito el podcast, lo van a poder escuchar a partir del domingo. Estoy grabando ahora en sábado y el tema de hoy es la Rebel XTi o 400D, como la van a conocer en Europa y en Asia. La razón por la que escogí este tema, bueno, ya saben que yo soy chico Canon y escogí un capítulo, no recuerdo qué número, para hablar sobre la Sony Alpha. Entonces, pues bueno, ¿por qué no hablar ahora de la competencia de la Sony Alpha, que es la Rebel XT? Pues todo empezó también porque el pasado 24 de agosto Canon anunció un nuevo modelo de la línea Rebel Digital. De hecho, desde el 23 por ahí se fugaron algunos rumores, algunas imágenes, pero bueno, oficialmente el 24 de agosto fue el anuncio que hizo Canon de esta nueva Rebel Digital, que se va a llamar XTi en América, o en Europa se le va a conocer como la 400D. Creo que en Japón va a tener otro nombre, Kiss, algo así, no lo recuerdo, pero bueno, estos son la Rebel XT o 400D, Rebel XTi o 400D, es el nombre oficial. También quiero tocar este tema porque, como ustedes saben, yo tengo una Rebel XT actualmente y la garantía de esta cámara pues está por vencer. Creo que alrededor de noviembre se termina la garantía que tengo por un año de esa cámara, y bueno, pues he estado pensando mucho últimamente en las opciones que tengo para cambiar mi cámara. Pues tengo que pensar en comprar una por ahí de octubre o noviembre. Hasta antes de este anuncio del 24 de agosto, pues estaba bastante indeciso si comprar la 30D o la 5D de Canon. La verdad, bueno, es que estaba también un poquito decepcionado con Canon cuando anunció la 30D, el modelo 30D, ya que no me pareció que tuviera grandes mejoras ante su hermanita menor, la 20D. Yo esperaba un par de megapíxeles más, pero pues Canon decidió seguir con el mismo sensor de 8.2 megapíxeles. Entonces las mejoras en el display y el obturador mejorado para 100.000 disparos pues me parecieron buenos, pero no terminaba por convencerme hacia la 30D. Pues yo estaba casi seguro de que al haber dejado Canon el sensor de 8.2 megapíxeles en sus modelos prosumer, como han sido la 10D, la 20D y la 30D, a estos modelos, bueno, se les conoce como la línea prosumer de Canon. Yo pensé que al haber dejado este mismo sensor en la 20D y en la 30D, estaba seguro de que la línea Rebel se quedaría pues con el mismo sensor de 8 megapíxeles, al igual que la XT. Y yo pensé que este nuevo modelo de Rebel iba solamente a mejorar pues detalles como el tamaño del display y no sé, pues alguna otra pequeña mejora por ahí esperaba. Pero bueno, tuve una agradable sorpresa al ver que Canon decidió poner un sensor de 10.1 megapíxeles en la nueva Rebel XTi. Además, bueno, pues hay varias mejoras, ahorita se las voy a platicar, pero hizo más grande el display, muestra el histograma en canales RGB independientes, si es que así lo desean, y también incorpora por ahí un sistema de limpieza del sensor que es automático. Pues ahora, con este anuncio, la verdad es que mi decisión está casi tomada. Bueno, yo diría que la decisión está hecha. La Rebel XTi será mi nuevo juguetito. También me surge una pregunta. No, la verdad es que no entiendo del todo. Pero no entiendo, Canon, el por qué alguien querría comprar una cámara que es $400 más cara, aproximadamente, que es de 350 a $400 más caras, teniendo 2 megapíxeles menos de resolución. La 30D tiene 8.2, la XTi tiene 10.1, entonces es más cara la 30D aproximadamente por $400. Y bueno, no, la verdad es que no lo comprendo del todo. Hay una cosa, sin embargo, que sí entiendo. Cuando compré la XT, hice la compra por tener una cámara de repuesto en caso de que mi 20D fallara. Y en efecto, una semana antes de que se acabara la garantía de mi cámara 20D, el obturador, bueno, dejó de funcionar. Entonces tuve que mandar mi cámara a la Ciudad de México, al centro de servicio, para que me la repararan, y eso, bueno, pues me obligó a trabajar por aproximadamente 3 semanas con la XT. Al principio, cuando empecé a utilizar la XT, me incomodaba bastante el hecho de que fuera un cuerpo tan pequeño, y no sé, de repente sentía que mis manos eran demasiado grandes para sostener el cuerpo cómodamente. Incluso sentía que me lastimaban los dedos, sentía que me podían salir ampollas por lo incómodo que me parecía el grip de la cámara. Lo sentía muy incómodo al principio. Además, bueno, el clic de la Rebel XT me parecía demasiado electrónico y sentía que pues estaba tomando fotografías por ahí con una cámara de juguete, ¿no? Entonces los días pasaron y poco a poco me fui acostumbrando a sujetar la cámara, a seleccionar los puntos de enfoque, aunque bueno, aquí sí extrañaba bastante el joystick de la 20D. Aprendí, me fui acostumbrando a navegar en el menú, y cuando me entregaron mi 20D ya reparada y la utilicé para mi siguiente trabajo, lo primero que pensé cuando la tenía en mis manos ya armada con el lente y con el flash, lo primero que me pasó por la mente fue que era un cuerpo demasiado pesado y estorboso. Entonces la utilicé la 20D nuevamente durante las 2 o 3 sesiones de fotos siguientes que tuve, pero bueno, ahora empecé a extrañar a la pequeña XT, que ya me había acostumbrado a ella, ¿no? Además, no me pareció también conveniente seguir utilizando la cámara 20D, ya que se le había terminado la garantía. Entonces, bueno, pues decidí utilizar la Rebel XT como cámara principal y cargar siempre con la 20D como cámara de respaldo. Les platico todo esto porque, bueno, la gente dirá, sí, a lo mejor $400 más vale la pena pagar por un cuerpo más robusto, pero bueno, la verdad es que pues ahora sí que es ya el gusto de cada quien, ¿no? Yo al principio me sentía muy incómodo con la XT, sentía que era una cámara de juguete, pero bueno, me fui acostumbrando y la verdad es que creo que es un cuerpo pequeño, pero al que nos podemos acostumbrar rápidamente, ¿no? También otra cosa que les quería comentar es que pues se supone que yo como profesional de la fotografía, yo vivo de la fotografía, pues debería pensar en utilizar cuerpos pues más grandes, ¿no? Más profesionales como la 30D o como la 5D, si no es que la 1DS Mark II. Pero el hecho de que las cámaras digitales pues sean tecnología de vanguardia hace que en ocasiones los precios sean extremadamente caros cuando sale un modelo nuevo. Después, claro, empiezan a bajar de precio y pero bueno, lo peor de ahí que de repente nos puede pasar como usuarios de tecnología es que, no sé, escogemos X fecha para comprar nuestra cámara y por ejemplo un mes después de que la compramos, un mes después de que por ejemplo la 1DS Mark II actualmente cuesta $6,899, es el precio actual que maneja B&H. Esta cámara cuando salió costaba alrededor, bueno, más bien costaba $7,999, ahora cuesta $1,000 menos. Entonces, bueno, vamos viendo que se van devaluando muy rápidamente estas cámaras tan grandes. $1,000 no sé la fecha exacta, pero yo creo que tiene un año, si no es que menos. Entonces, $1,000 que se devalúa esta cámara, bueno, es una buena cantidad de dinero, ¿no? Y también viene otro problema que de repente la compramos y un mes después sale un modelo nuevo con más megapíxeles y con más funciones y a un precio pues muchas veces más accesible, ¿no? Pero en fin, le repito, las cámaras digitales es tecnología y pues así es la tecnología, ¿no? También en este respecto he concluido lo siguiente. Yo prefiero comprarme una cámara al año, una pequeña cámara, digamos, como puede ser la XT. Prefiero comprarme una al año o una de la línea Rebel al año, que cada año, bueno, va a tener pequeñas mejoras. Va a tener un poquito más de resolución, va a tener un display un poquito más grande. Esperemos que próximamente el rango dinámico vaya siendo más amplio. Y constantemente, bueno, pues estar cambiando este equipo. Yo prefiero hacerlo así, comprar una cámara cada año pequeña. Porque también, bueno, viene la opción de comprarme la mejor cámara que actualmente exista. Y a lo mejor sí, pues gastar, no sé, $7,000 en el caso de la 1DS Mark II. No sé si gasto tal vez $7,000 en la mejor cámara. Pues bueno, ya no, siendo el gasto así de grande, ya no es tan fácil cambiarla al año siguiente, ¿no? Entonces lo más normal es que, pues no sé, se compre una cámara grande y tengamos que utilizar esa cámara o quedarnos con esa tecnología por, no sé, 3 años, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, lo aplico a las computadoras y aquí hago una analogía que a mí me parece, pues no sé, siempre la pienso mucho, que prefiero comprarme una computadora iMac al año que comprarme una Mac Pro cada 4 años, ¿no? Entonces, bueno, pues basta ya de quejas sobre la tecnología y hablemos de las características de la Rebel XTi o 400D, como le quieran llamar. El precio, aquí, bueno, hay dos opciones. Yo creo que en una página, dpreview.com, es una página muy buena sobre fotografía, se la recomiendo. Dpreview.com la anuncian que quizá cueste $799, y en otra página, que es popforo.com, es una página también muy buena de la revista American Photo. En esta página dicen que va a costar $899. La verdad es que yo confío más en Deep Preview, y yo creo que sí, esta cámara XTi va a costar $799. La resolución son 10.1 megapíxeles, son 3888x2592. Tiene limpieza y reducción de polvo en el sensor al prender la cámara. Claro que esto se puede interrumpir si necesitan hacer una toma muy rápida instantes después de que prendan su cámara. Viene también con software para quitar basura. Vi por ahí un video, una demostración. Está interesante este software. Le decimos dónde está la basura y automáticamente aplica los cambios para un grupo grande de fotos, ¿no? El factor de conversión de esta cámara es igual que las anteriores, 1.6. Se van a poder seguir utilizando los lentes EFS. Tienen 9 puntos de enfoque en forma de diamante. Esto es lo único que me desagrada un poquito. No me gusta a mí la forma del diamante para enfocar como puntos de enfoque. A mí me gusta mucho la cruz, los 7 puntos que tiene la XT en forma de cruz. Me gustan mucho los de la misma cruz que tenía la 10D también. No me gusta los 9 puntos en forma de diamante, pero bueno. ISO 100 a 1600. Le hace falta por ahí el 3200, pero bueno, no. La verdad es que no me afecta mucho, no utilizo mucho ISO 3200. El X-Sync, recordarán que es el X-Sync, la semana pasada lo vimos, es con un 200avo de segundo, sincroniza el flash. Hace 3 cuadros por segundo, captando 27 archivos JPG en forma continua, o 10 archivos RAW también en forma continua a 3 cuadros por segundo. Aquí le gana bastante a la XT. Cuando la XT tenía un motor de 2.5 cuadros por segundo y solamente podía capturar 5, solamente los podía capturar en grupos de 5 archivos. Tiene 9 modos de Picture Style. Esto, bueno, no lo utilizo, pero es algo ahí que tiene extra. Los valores en los que podemos ajustar los parámetros, los expandieron un poco, de menos 4 a más 4, y es para ajustar los parámetros de contraste, saturación, etcétera. Pero acuérdense que nosotros no usamos estos parámetros porque tomamos todas nuestras fotografías en RAW, si no me equivoco. Luego viene un display TFT de LCD de 2.5 pulgadas con 230.000 píxeles, que es, bueno, traducido al español, es la pantalla más grande con la que están saliendo los nuevos modelos de Canon, como la 5D y como la 30D, trae la misma pantalla. Y tiene por ahí cuando tomamos nuestras imágenes, aparece inmediatamente nuestra foto, pero ahora tiene una posibilidad de zoom, de meterle, bueno, de acercar la foto en la última imagen tomada sin necesidad de utilizar el play. Luego viene, puede guardar 9999 imágenes por folder, y creo que, no estoy seguro, pero creo que tiene capacidad para 1000 folders. Esto, bueno, es por si en un futuro muy próximo llega a haber una tarjeta compact flash de, no sé, de 16 gigas, que yo creo que ya no tarda. Y si las toman las fotos en la menor resolución, bueno, no van a tener problema por los folders. Pesa 556 gramos con pila. Es más liviana que la XT anterior. Bueno, la XT más bien a secas pesaba o pesa 649 gramos. Esta es un poquito más liviana. Conclusión. Pues bueno, para mí la cámara Canon EOS Rebel Digital XTi o 400D entró al mercado con un sensor de 10.1 megapíxeles. Y les digo, es una opinión muy personal. Yo creo que entró con este sensor de 10.1 megapíxeles gracias a la Sony Alpha y a la Nikon D80. Yo creo que de no ser por la competencia que entró tan duro de parte de Sony y de Nikon, yo siento que entraron muy agresivos con estas dos cámaras, con la Sony Alpha y con la Nikon D80, que las dos andan por ahí alrededor de los 10 megapíxeles y están abajo de los $900, y creo que por ahí de los andan en ese rango de precio entre los 700 y los $900. Entonces yo creo que gracias a estas dos cámaras Canon pues se animó ahí a poner el sensor de 10.1 megapíxeles y bueno, quizá le vaya a quitar un poquito de mercado, un poquito de personas que estaban pensando comprarse la 30D como un servidor. Yo creo que este movimiento que Canon hizo, bueno, yo creo que van a bajar mucho las ventas de la 30D, pero yo creo que Canon se mete de lleno a la competencia, que le estaban por ahí haciendo un poquito de ruido Sony y Nikon. Entonces, bueno, pues se puso muy, muy interesante aquí la competencia con la XTi, con la Sony Alpha y con la D80. Entonces, pues veremos qué pasa con esta competencia. También, bueno, Canon anunció dos nuevos lentes el pasado 24 de agosto, que hizo este anuncio de la XTi. También por ahí anunció dos nuevos lentes. La gente pues no les hizo mucho caso, pero se los quiero mencionar. Es un 50 milímetros f1.2L de la línea Luxury de Canon. Es con ultrasónico f1.2. Es impresionantemente luminoso este lente. $1,600. Caro. Pero bueno, yo creo que va a valer la pena. Y también anunció un 70-200, un zoom 70-200 milímetros F4L con estabilizador de imagen y ultrasónico, $1,250. Me parece que Canon ya tiene demasiados lentes de este rango, 70-200, hay unos F4, unos F2.8, me parece que Canon tiene demasiados lentes en este rango y no entiendo por qué sacar otro lente en este rango tan parecido a los demás, ¿no? Entonces, el estabilizador de imagen que dicen que trae este lente, dicen que es mejor que el estabilizador anterior, que soporta hasta aproximadamente cuatro pasos de estabilizador para, bueno, poder tomar fotografías sin tripié. Entonces, bueno, pues Fotoquina se realizará este año del 26 de septiembre al 1 de octubre en Alemania y pues esperan más anuncios de este tipo sobre diferentes marcas de cámaras, sobre software, sobre hardware. Por ahí, por ejemplo, Apple anunció que va a estar presente en Fotoquina, entonces tal vez veamos algo, no sé, quizá de software o de hardware de parte de Apple. Entonces, pues Fotoquina se realiza a finales de septiembre y pues estaremos pendientes de esta expo a ver qué más anuncios y cosas interesantes hay por ahí. Entonces, pues no me queda más que despedirme. Este fue el capítulo 27. Gracias por escucharme. Gracias a todos por sus comentarios. De repente me ha escrito mucha gente y pues les agradezco mucho las opiniones, comentarios, consejos. Sigan, por favor, sigan escribiéndome. Mi correo es info@memoflores.com. Recuerden que también están los foros. Hay que tratar de... Las estadísticas han subido mucho en cuestión de gente que escucha el podcast, pero los foros están ahí muy, pues muy tranquilos, ¿no? La gente ha dejado de participar, entonces pues sí han subido los números de audiencia de este podcast. Pues me gustaría también que por ahí subieran los números en el foro, ¿no? Vamos creando una comunidad de fotógrafos. Se vale poner links a lo que quieran. Si de repente quieren por ahí recomendar otro podcast, yo no tengo ningún problema. Si de repente quieren recomendar libros, páginas, en fin, es un foro de discusión abierto. Yo no tengo problema en que metamos links, en que enriquezcamos el, pues ahora sí que la información que podemos ver día con día sobre la fotografía. Entonces, bueno, pues hay que compartirla y hay que crear una comunidad por ahí padre de fotógrafos de habla hispana. Entonces, pues me despido. Esto fue el capítulo 27 de Fotografía Digital @memoflores.com. Nos vemos la próxima semana. Gracias.